Pues terminamos con Enar 10, que nos va a mostrar los proyectos de los que hablábamos en Quito. Pues buenas tardes con todos y con todas. Lo primero, decirles que me han dejado un trabajo muy difícil, porque llevo 2 días escuchando experiencias increíbles. Cada vez que vengo a Bogotá quedo impresionada de los procesos de aquí y felicitarles por todo el trabajo que están haciendo. Lo segundo, porque soy Estado. Entonces, hablar después del compañero siendo Estado es una parte complicada. Como verán por mi acento, soy española, pero llevo 6 años en Ecuador. Les hago esta aclaración porque hablo como ecuatoriana, porque me siento profundamente ecuatoriana. Después, explicarles también cuál es como mi práctica profesional. Ana me ha presentado como gestora cultural. Llevo 6 años haciendo gestión cultural, pero no me siento gestora cultural. Me licencié como arquitecta y no me siento arquitecta. Y ahora que soy Estado, pues no me siento burócrata. Entonces, de algún modo, lo que hago es trabajar como en las brechas que hay en el sistema. Lo que siempre trato de hacer es ver cómo es ese punto de ruptura, como hablaba el compañero al principio, ponchar las tuberías de agua y eso desde mi práctica profesional siempre, desde cualquier espacio en el que esté, ¿no? El proyecto que les vengo a contar es el Mercado de San Roque, que es uno de los mercados más grandes de Quito, en el cual llevamos trabajando 4 años. Y se lo voy a contar desde mi perspectiva personal. Ahora mismo hay un compañero en México hablando de este proyecto, hay unos compañeros, unos dirigentes del mercado hablando en Medellín de este proyecto, y todos en el mismo proyecto, y creo que a la vez todos son distintos, porque como decía ayer Pablo, no trabajamos por ni para la comunidad, sino que nos sentimos esa comunidad, entonces trabajamos desde lo personal, ¿no? El mercado de San Roque es, como les decía, el mercado más importante de Quito. Está ubicado en el centro histórico y fue creado en 1951. El mercado ha sufrido muchísimos desplazamientos. Y entramos a trabajar en él cuando formaba parte en ese momento del municipio de Quito, de la alcaldía. Llevaban muchos años en el que estaban tratando de desplazar el mercado. Obviamente, el centro histórico, hay muchísimos intereses en cuanto a este espacio, y había ya 3 alcaldes que trataban de llevar este mercado fuera del centro de la ciudad. Algunos con el discurso de que este mercado estaba conformado por mayoristas y por minoristas, entonces dejar solo a los minoristas y sacar a los mayoristas. Nosotros entramos como parte, en aquel momento trabajaba en los museos de la ciudad, en la dirección de museos, entramos a hacer un proceso como de mediación y de diseño participativo, porque en ese momento descubrimos que los intereses era hacer una inversión bastante grande en el mercado, pero como solo iban a quedar minoristas, al final el mercado iba a morir por sí mismo, no iba a subsistir. Se alude para esta movilización del mercado pues que hay problemas de movilidad, que hay venta de drogas, que hay una tugurización del espacio, y nosotros quisimos ver cuáles eran esos otros puntos que no se hablaban, ¿no? En primer lugar, que hay una gran diversidad de giros. Giros es los productos que se venden, la gran cantidad de productos. Y entendimos que no era tan fácil como ver que era un mercado mayorista o minorista, sino que era una ecología urbana, ¿no? Nosotros decíamos que este espacio se podía ver no como un mercado, sino como un barrio en sí mismo, ¿no? Y nos interesaba desde el punto de vista de que a escala macro se podía hablar de soberanía alimentaria y a escala micro se podía hablar de unas redes de comercialización alternativas, ¿no? Decidimos trabajar en todo el tema de patrimonio cultural y de patrimonio alimentario. Y en aquel primer momento nos hicimos una serie de preguntas, que es, empezamos a trabajar con el Frente de Defensa y Modernización del Mercado de San Roque. Nos parecía curioso que se llamase Defensa y Modernización, y nos preguntábamos entonces qué tipo de modernización querían, porque un supermercado supone una modernización, pero mata a los mercados, ¿no? ¿Qué relación queríamos del mercado con el entorno y cómo podíamos hacer todo este proceso de diseño? En ese momento nos tocaba hacer un ejercicio que era tratar de empatar los intereses que había por parte de la institución con las demandas de los vendedores. Y ese era, yo creo, que el trabajo más complicado, ¿no? Entonces, como trabajábamos en los museos, decidimos aprovecharnos de las herramientas que teníamos, que son las herramientas culturales. Desde la cultura se pueden decir cosas que desde otros espacios no se pueden decir. Entonces, la cultura es considerada como esta cosa inocua, inofensiva, pero te permite tener unos discursos muy fuertes y muy potentes. Entonces, lo que hicimos fue, en una sala, hacer una exposición de lo que realmente era todo el mercado de San Roque, que no era solo mayoristas y minoristas, ¿no? A partir de hacer todo este proceso y de trabajar con el Frente de Defensa, he olvidado contar que el Frente de Defensa es una gran asociación que junta a todos los dirigentes de todas las asociaciones, ¿no? El primer mercado que hubo, que era en el año 1950, contaba con alrededor de 800 vendedores, pero cuando nosotros entramos a trabajar en el 2013, había 1.500 vendedores. Les quiero contar un poco este proceso de desplazamiento, perdón, porque empezó estando en la plaza, en una de las plazas más importantes de Quito, a la señora que tenía, la señora Gangotena, que era una de las señoras más ricas de Quito, no le gustaba demasiado que delante de su casa colonial hubiese este mercado, entonces cedió un terreno en la parte trasera donde se metía toda la gente, les pusieron en una cajita, ¿no? Pero el número de vendedores cada vez era aún más y entonces empezaban a salir fuera de esta cajita y acabaron trasladándose al espacio público. Claro, tampoco gustaba mucho que trabajasen en el espacio público y entonces se les volvió a construir una nueva cajita en 1980 para llevarles a la ubicación actual en el barrio de San Roque. Cuando construyeron esa cajita, es este espacio verde que ven al fondo, la cajita la habían construido para menos vendedores de los que realmente eran. Entonces empezaron los vendedores, por miedo a quedarse sin espacio, se trasladaron todos allí y empezaron a autoconstruir su propio espacio, ¿no? Yo digo que el mercado de San Roque es una especie como de Frankenstein, porque se ha ido construyendo con el esfuerzo de todo el mundo. Lo cual creo que también ha sido una política pública de precarización de los vendedores, porque cuando tú no le das servicios a alguien, al final se los acaban consiguiendo ellos mismos en detrimento de otras cosas en las que podrían haber invertido ese dinero, ¿no? Y esta es la situación en la cual están los alrededores del mercado, que está configurado pues, como un mercado de calle y que hay una serie de ferias. Aunque vean este espacio, que parece como muy complicado de trabajar con ello por la informalidad, realmente es un espacio en el que es muy fácil trabajar porque hay una cohesión social muy fuerte y están muy organizados. Entonces, aunque no están en el interior del mercado, son considerados parte del mercado por todos los demás vendedores. Y continuando con el análisis, nos dimos cuenta que el mercado no era solo las calles de alrededor y esta cajita donde les habían tratado de meter a todos, sino que también eran los bajos de todas las viviendas del sector. Entonces, parte de los problemas de inseguridad es porque estas casas se arriendan como bodegas y no hay gente que viva en el entorno inmediato. Para hacer una defensa de este mercado, en el cual nos peleamos bastante, tanto que nos sacaron de las mesas de negociación municipales, defendíamos la no movilización del mercado y hablábamos de que el mercado no era solo el sitio de venta, sino que tenía una relación directa con el centro histórico, tenía una relación directa con el barrio y tenía una relación directa con lo rural. O sea, está vinculado a una lucha por la tierra. Además, cabe destacar que el mercado de San Roque es la llegada de los indígenas a la ciudad de Quito. Allí es donde llegan a vender los productos y donde tienen como esas redes de afinidad y familiares que les permiten tanto trabajar, a veces, la mayoría de las veces, no como vendedores, sino como cargadores, son los que acarrean toda la carga en su espalda y habitan en el sector en las viviendas que se les arriendan, se subdividen y se arriendan. La relación con el centro histórico es compleja y creo que es más compleja todavía desde que en 1978 se decide nombrar por parte de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Cuando UNESCO nombra Patrimonio de la Humanidad a Quito, legitima unas series de políticas de revitalización, unas políticas higienistas que conllevan la expulsión de todos los vendedores de la calle y de todos los moradores originales de la calle. Y las prácticas que se utilizan son siempre las mismas. Coger a la población indígena y meterlas dentro de cajitas, que en unos momentos se llama mercado, en otros centros comerciales y populares del ahorro, pero es embellecer la calle y sacar a los indígenas de allí. Estas prácticas vienen dándose desde principio de siglo, desde 1900. Nosotros decimos que tienen relación con las políticas de la imagen. Justo ahora mismo, en uno de los museos del Centro Histórico, se están exponiendo fotografías del año 1900, donde tú ves el Centro Histórico de Quito en un momento en el cual todo el mundo quería ser afrancesado y la gente está vestida como si fuesen franceses. Cuando te acercas un poco más a la fotografía, ves que los indígenas, los indios que están trabajando y estaban barriendo, se les ha colocado encima sombreros y trajes como si fuesen franceses para mostrar esa idea de modernidad. Y algunos han sido borrados de la propia foto. Lo que decimos es que un siglo más tarde no ha cambiado la situación y a los indígenas se les sigue borrando de la foto, esta vez no con el Photoshop, sino metiéndoles en estas cajas, ¿no? Esta foto está tomada desde la casa de la señora Gangotena, que es la que les hablaba que le molestaba el mercado, que justo está en esta plaza, y que ahora es uno de los hoteles de lujo más caros de todo Ecuador, el Hotel Gangotena. Y esto también está, de algún modo, apoyado, avalado, legitimado por estas políticas patrimoniales de patrimonio de la UNESCO. Estos son los planos que cuando trabajábamos en el municipio había. La mancha azul, la mancha azul más oscura es el centro, lo más céntrico del centro histórico. Y la mancha azul clarita determina cuál es el centro que tiene que ser tratado como patrimonial. Entonces, fuera de lo azul clarito no se hace ningún tipo de intervención. Es como esos espacios olvidados. Pero justo en el límite, aunque las barreras no son físicas, no tienes verjas, no tienes vallas, la ausencia de políticas construye un límite, ¿no? En el límite, un segundo, me voy a levantar. La 24 de mayo es justo ese límite no construido y es ese bulevar que se ha intervenido 3 veces tratando de blanquear o de modernizar, ¿no? Esta es la primera intervención, era una quebrada y esta es en ese momento de afrancesamiento. Y el mercado se salta sus vallas y se convierte en un mercado de calle. Otra vez, nuevamente, se saca, como les decía, en 1978, y se construye el mercado de arriba, pero desde esa época llevamos 3 intervenciones en el eje de la 24 de mayo. Da igual cuánta plata se gasten, la 24 de mayo nunca funciona, porque tratan de hacer un lugar en el que no pase nada, en el que sea imposible apropiarse del espacio público, que simplemente sea un lugar bonito. Ante esta situación, aprovechándonos de que en aquel momento trabajábamos en el municipio, decidimos facilitar que la gente del sector se apropiase de la 24 de mayo. Como un ente que éramos en aquel momento cultural, la Dirección de Museos, no teníamos competencia para incidir en otra serie de políticas, pero sí las culturales. Entonces, ocurría que delante de la casa de la señora Gangotena uno podía poner un negocio y ponerle unas mesitas y unas sillas para que el turista se tomase el café, pero la 24 de mayo a estas familias les cobraban los mismos impuestos que le cobrarían a un Juan Valdés, con lo cual las familias no podían pagar estos impuestos, ¿no? En ese momento decidimos hacer estas mesas y estas terrazas para que la gente pudiese como dinamizar sus negocios, pero como nosotros no teníamos competencia en eso, decidimos que eran unos dispositivos museográficos de apropiación del espacio público y sacamos un permiso para una exposición cultural en el espacio público. Con esto que quiero decir que lo que hacíamos era que cuando existe una ordenanza hay la posibilidad de burlarla trabajando como con una contrapropuesta, ¿no? Y entonces con artistas y con la gente del barrio se construyeron todas estas mesitas en las que se trabajaba con gráfica popular lo que se vendía en cada uno de estos sitios, ¿no? Simplemente quería contarles este proyecto. Obviamente cambió la alcaldía, vinieron a pedir explicaciones de cómo habíamos hecho esta barbaridad, pero el proyecto resistió. Y creíamos que no solo había que dinamizar los negocios, sino que el discurso que se repetía una y otra vez para la 24 de mayo era la inseguridad. Y nosotros, frente a la policía del centro histórico, que habían hecho con unos trajes con capa y que llevaban botas con espuelas como si montasen a caballo y sable, que no servía absolutamente para nada, pues decidimos que la seguridad con lo que se hace es con la apropiación del espacio público. Y construimos estas gradas para que surgiesen como una serie de espacios de juego y de fútbol. Y en el momento que estábamos colocando las gradas, pues los niños del barrio con gaffer o cinta aislante se construyeron una pelota y estuvo este espacio funcionando, ¿no? Luego ya desde los museos lo reforzamos y hacíamos actividades todas las semanas. Y luego pues estos espacios de juego. ¿Por qué les cuento esto? Porque el mercado de San Roque no es solo el mercado, son los barrios de alrededor, son las calles circundantes, y si uno se empeña en ver el mercado como si solo fuese ese foco, caemos en el mismo error que estaba cayendo el resto de la municipalidad, ¿no? Es el verlo como una isla, cuando hay que ver como todas esas redes invisibles que se tejen, ¿no? Por una de las cosas que no funciona este bulevar es porque comunicaba el mercado de San Roque, un espacio absolutamente estigmatizado, con el terminal terrestre que había en la parte de abajo, que es otro espacio también estigmatizado. Para contarles la situación del mercado es que después de 3 años trabajando, uno no ve cambios visibles con estos más de 1.500 vendedores, me refiero a la infraestructura, no ha mejorado sustancialmente. Pero sí lo que ha mejorado mucho ha sido la formación política y la cohesión social. En ese momento nosotros decíamos qué es lo que le pasaba al mercado de San Roque. Y hoy son los propios vendedores los que dicen qué le pasa al mercado de San Roque, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y también son muy conscientes de cuáles son sus debilidades, ¿no? La fortaleza más grande que tienen es esa asociación entre los comerciantes y esa diversidad. Las debilidades que tienen es que nadie negocia con ellos, ¿no? Y los riesgos que hay de que el sector haya una presión inmobiliaria muy fuerte, que haya una aparición de supermercados y cómo se construyen y cómo se legitiman todas estas presiones. En el año 2011, creo que fue en el 2011, sí, se empezaron a construir todas estas campañas en las cuales se quería nombrar a Quito como una de las maravillas del mundo, ¿no? Que son estas prácticas del turismo para atraer más turistas. Un medio público, un periódico, le nombró por votación popular la primera antimaravilla de Quito. El que haya sido nombrado la primera antimaravilla de Quito refuerza la estigmatización del mercado, pero además también legitima cualquier acción para que el mercado pueda ser trasladado a otro sitio sin nadie caer en cuenta de cuáles son las condiciones de vida de los vendedores de ese sector. Dentro del mercado hay 2 centros educativos. Hago hincapié en esto porque uno es de los pocos centros interculturales bilingües donde la enseñanza es en quichua. En un intento del gobierno por mejorar las condiciones de educación, decidieron que lo más adecuado era la homogeneización y la estandarización. Entonces, eliminaron la educación en quichua. ¿Voy más rápido? Ah, ya, perdón. Bueno, entonces, es otra de las defensas que hacemos. Nos preguntamos cómo se hacen todos estos procesos de participación, cómo se hacen todas estas metodologías y estos espacios de negociación, porque somos conscientes de cuál es el sistema y hay que burlar el sistema, pero también hay que jugar dentro del sistema muchas de las veces para conseguir cuáles son los objetivos. Y nos planteamos que el valor del mercado de San Roque, que está en estas condiciones, es que es un espacio que es realmente libre, ¿no? Mientras en el resto del espacio público del centro histórico los usos están absolutamente reglados y se te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, dentro del mercado de San Roque, si tú vas un domingo por la mañana, sigue funcionando como una plaza de barrio, ¿no? Los peligros a los que nos encontramos, ya he hablado de ellos, es a la gentrificación, a la desestructuración social, Y el papel de la cultura en todos estos espacios es poder permitir pues otras herramientas de lucha y de cohesión social, ¿no? Hemos trabajado con los vendedores ya desde fuera de la institución en la construcción de un Inti Raymi como una defensa de lo indígena y de lo mestizo. Y el último proyecto que hicimos en agosto era Espacios de Esperanza, que era llevar a la academia a estos espacios. Justo en este momento, les podría contar cómo fue la experiencia, pero en este momento decidimos que este proceso que llevábamos realizando 3 años siempre desde nuestros espacios de trabajo, era la hora de sacarlo fuera de la institucionalidad, porque, como bien decía el compañero, cuando uno lleva estos proyectos a un espacio institucional, corre el riesgo de que sean capitalizados y de que le pongan una bandera de un partido político u otra. Entonces, para protegerlo, decidimos que sí, que seguimos trabajando muchos de nosotros en la institución, que si hay posibilidad de apoyar a estos procesos de la institución, lo seguiremos haciendo, pero que el grueso de nuestro trabajo lo hacemos por fuera, ¿no? Ya para cerrar, justo las 3 diapositivas que les presentaba, es cómo uno justifica que trabaja estos espacios desde el Ministerio de Cultura, que es donde trabajo ahora. La justificación uno se las construye, se las inventa, igual que se construyen las justificaciones para no trabajar o no dar presupuestos a un determinado proyecto, también te las construyes para darlos, ¿no? Entonces justificábamos la interculturalidad, el patrimonio alimentario y el patrimonio lingüístico. Con lo que me quedo ahora, que no tengo que justificar nada, es como con esos espacios de ocio y de disfrute. Creo que es importantísimo trabajar todos estos proyectos desde 2 frentes. Desde la dimensión económica, porque todo el mundo necesita el trabajo para vivir. Entonces, ¿cómo fortalecemos esas acciones políticas y sociales para que haya un trabajo mucho más digno? Y también, ¿cómo fortalecemos unas condiciones de vida para que la dimensión de la vida cotidiana uno tenga tiempo y espacio para el disfrute, para la diversión y para poder compartir con el resto de los compañeros?